Domingo 14 de diciembre. Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Comentario al Evangelio por Fray Félix. ¿Quién de nosotros, cuando vemos telediarios o leemos noticias, no tiene la sensación de que el futuro es oscuro? ¿De que este mundo de guerras e injusticias está perdido? ¿O en la propia existencia, las experiencias que nos toca vivir no nos hacen sentir que los esfuerzos son estériles, que no dan fruto, que la vida es un desierto en el que solo cabe esperar pérdida y dolor? Vivencias reales que parecen imposibilitar cualquier alegría. Pero al mirar la humanidad frágil y herida, es donde tiene sentido la esperanza del Adviento que nos anuncia Isaías. Una esperanza fundamental para todo ser humano, imprescindible para la vida. Es lo que nos sostiene ante el sinsentido o el sufrimiento. Pero no cualquier esperanza. Debemos fortalecernos en la esperanza verdadera, que no es ingenua, egoísta ni pasajera, que no es optimismo fácil de creer inocentemente que todo va a salir bien, ni una expectativa pasiva del que se sienta a esperar que algo suceda. La esperanza verdadera está puesta solo en el Dios que no abandona nunca, que viene a colmar los anhelos profundos de la humanidad, la muerte de la muerte, el fin de toda lágrima, el triunfo del amor para siempre. El Adviento nos ilumina, pues nos preparamos para celebrar una encarnación que ya es un hecho, y por tanto, podemos reconocer los signos del reino a nuestro alrededor, las señales del cumplimiento de las promesas que hemos recibido. El saber descubrirlas nos restablece en la espera de la plenitud de ese cumplimiento, de la venida final del Señor. Por eso esperamos en el Adviento. Un camino que solo se puede recorrer si de verdad somos conscientes de las carencias y dolores del ser humano. Si nos duele en carne propia cada gota de sangre que se derrama en la tierra, cada soledad. Si realmente sentimos con urgencia que necesitamos, como individuos, como iglesia, como humanidad, la buena noticia. Sentimos una necesidad íntima que solo colma el encuentro con Jesucristo. El encuentro con el niño que nace, la plenitud del encuentro definitivo con Cristo en su gloria. Eso es lo que nos lleva a esperar, con alegría profunda, aún más de Él. Lo que esperamos deja de ser un ideal lejano para convertirse en una fuerza activa, concreta, un don que reside en lo más profundo de nuestras heridas y lo transforma todo, el modo de vivir y la forma de relacionarnos. El Evangelio nos invita a detectar las señales del reino, de la acción de Dios en nuestra cotidianidad, a valorarlas, disfrutarlas y agradecerlas. Es ahora el momento de robustecer y depurar nuestra esperanza para que únicamente resida en Jesucristo, de confiar en que su amor no defrauda. No estamos solos ni desahuciados. El Señor acompaña a nuestra historia y viene